Esto es dedicado para todos ustedes, para mi segunda familia que tengo, que son ustedes. Por eso esta canción es por la familia. Para ustedes, de corazón. Piénsalo, ¿qué está pasando entre nosotros? Ay, piénsalo, que lo nuestro va muriendo. Piénsalo, sentémonos y conversemos. Ay, pero piénsalo, y salvaremos nuestro amor. Quédate, quédate, quédate, es contigo. Quédate, quédate, quédate, porque soy tu marido. Quédate, quédate, quédate, pienso un poco en los hijos. Quédate, quédate, quédate, por la familia te digo. Piénsalo, ¿qué está pasando entre nosotros? Ay, piénsalo, que lo nuestro va muriendo. Piénsalo, sentémonos y conversemos. Ay, pero piénsalo, y salvaremos nuestro amor. Quédate, quédate, quédate, que mi vida es contigo. Quédate, quédate, quédate, porque soy tu marido. Quédate, quédate, quédate, pienso poco en los hijos. Quédate, quédate, quédate, por la familia te diga. Llevarán nuestros hijos el castigo al saber que nuestro amor está perdido. Quédate, quédate, quédate, que mi vida es contigo. Quédate, quédate, quédate, porque soy tu marido. Gracias. Quédate, quédate, quédate, pienso poco en los hijos. Quédate, quédate, quédate, por la familia te digo.